el fin de semana pasado, bien, se desarrolló un festival. El Festival Universo Diverso es un festival sobre todo que apunta a el derecho de los colectivos LGBTIQ y más. Y bueno, allí también estuvimos como Radio Comunitaria La Mosquitera cubriendo este evento. Así que escuchemos lo que tienen para decir una de las voces que pudimos captar. Universo Diverso en el Julio Lepar. ¿El stand que ustedes tienen, cómo se llama? Es el stand de la Asociación Civil Mirada Positiva Mendoza. Bien, ¿qué políticas tiene? ¿Hacia qué es lo que pretenden comunicar? Bien, Mirada Positiva trabaja en articulación con otros tipos de organizaciones sociales y trabaja en articulación con la parte gubernamental, trabajando las problemáticas de las personas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, por ejemplo, las problemáticas del colectivo LGBTIQ+, o las personas viviendo con VIH o en situación de violencia o abandono. Articulamos para que la persona tenga una vida con mejor calidad y poder, bueno, llegar a los recursos que por ahí muchas personas desconocen, porque desconocen lo que el Estado te puede llegar a brindar en apoyo a tus derechos. Bueno, ¿cuánto hace que existen y bueno, qué posibilidades tienen de trabajar en territorio? Bien, Mirada Positiva existe hace 12 años, trabajábamos en territorio, la pandemia nos pegó bastante. Varios de los que trabajamos en la organización somos personas viviendo con VIH, entonces durante la pandemia tuvimos que guardarnos en casa. Entonces, bueno, fue como medio peligroso por ahí. En el caso mío, que soy el presidente, salí igual a territorio, estuve internado varias veces, pero igual, bueno, no nos importa, porque la verdad es que se pudo llegar y ayudar a las personas trans, más que nada, que son las que fueron más golpeadas en la época de la pandemia, que muchas de las personas trans sabemos que trabajan en la calle, pues en la vida sexual, y muchos de los derechos son vulnerados. Entonces, bueno, fue trabajar tratando de llevar un plato de comida a la casa de esas personas o algún refugio, alcanzándole los hogares. Así que, bueno, hoy por hoy felices de poder volver a trabajar en territorio y poder volver a visibilizar nuestros derechos. Cometí un error gravísimo de comunicación, muy básico, que no te pregunté tu nombre. Ah, bien, no hay problema. Mi nombre es José Romero, estudiante de la licenciatura en Sociología. Así que, nada, creo que tengo esa virtud de trabajar con los paradigmas sociales en base a lo que estudio. Ah, sí, de una, ya te da una mirada. ¿Y cómo accedemos a...? ¿Tienen redes? ¿Cómo accedemos a poder acercarnos a ustedes? Bien, nuestras redes son en Instagram, Mirada Positiva Mendoza. Tenemos también Facebook, una fanpage que es Mirada Positiva Mendoza. Y si no, nos pueden encontrar a través de X, que es Mirada Positivas MZ. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando esto, que bueno, ahí dieron las páginas para poder seguir su trabajo territorial.